Buenos días, estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, en el 104.7 FM y por internet en radiosantana.org, en el KSXA. Hoy es el miércoles 12 de abril de 2023. Les agradecemos mucho que nos estén sintonizando y recuerden que el noticiero lo podemos escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana y a la 1. Y gracias por compartir la información de lo que sucede en sus organizaciones, lugares de trabajo, en sus lugares de origen, en sus vecindarios y también información de lo que sucede con las campañas comunitarias, cuáles son los retos que como comunidad estamos enfrentando. Y bueno, sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen? Y un hombre armado con un rifle de asalto mata a 5 personas y hiere a 8 en un banco de la ciudad de Louisville. Esta nota de Democracy Now. En el estado de Kentucky, un hombre que portaba un rifle de asalto semiautomático mató el lunes por la mañana a 5 personas en un banco del centro de la ciudad de Louisville. Otras 8 personas resultaron heridas en el ataque, incluido un oficial de policía que recibió un disparo en la cabeza y requirió cirugía cerebral. La policía de Louisville dice que respondió al ataque dentro de 3 minutos de haber sido informado y dio de baja al atacante en un intercambio de disparos. Los investigadores identificaron al atacante como un empleado del banco Old National Bank, de 25 años, y aseguran que estaba transmitiendo en redes sociales en vivo mientras atacaba a sus compañeros de trabajo. El gobernador demócrata de Kentucky, Andy Weisher, dijo que 3 de sus amigos cercanos se encontraban entre las víctimas, incluido el vicepresidente del banco, Thomas Elliott, quien por muchos años, dijo, fue un donante del Partido Demócrata. Y esto es lo que dijo el gobernador. Dice, esto es horrible. Tengo un amigo muy cercano que hoy no sobrevivió. Tengo otro amigo cercano que tampoco sobrevivió. Y uno que está en el hospital y espero que se recupere. Solo 2 horas después del tiroteo masivo ocurrido el lunes en Louisville, una persona murió y otra resultó herida en un instituto público de formación superior que se encuentra a unos 3 kilómetros de distancia. Según la organización de Gun Violence Archive, el archivo de la violencia de armas de fuego, ha habido 146 tiroteos masivos en Estados Unidos en 2023, 146 tiroteos. Estos actos de violencia volvieron a poner el foco en los esfuerzos de los republicanos para flexibilizar aún más las regulaciones sobre las armas de fuego, incluida el congresista del estado de Kentucky, Thomas Massey, cuyo distrito incluye partes de los suburbios de Louisville. En 2021, Massey publicó en Twitter una foto en la que él y 6 miembros de su familia aparecen sosteniendo rifles de asalto y con el mensaje, cito, Feliz Navidad. Postdata, Santa, por favor, trae más municiones. Y el legislador expulsado de Tennessee es reinstalado. De la prensa asociada, esta nota de Los Angeles Times, uno de los 2 demócratas afroamericanos que fueron expulsados la semana pasada de la Cámara de Representantes de Tennessee, liderada por el Partido Republicano, fue reincorporado el lunes después de que el Consejo del Gobierno de Nashville votó para enviarlo de regreso a la legislatura. El voto unánime del Consejo Metropolitano de Nashville tomó solo unos minutos para restaurar al representante Justin Jones en el cargo solo 4 días después de que los republicanos lo despojaran de su escaño. Momentos después, Jones marchó hacia el Capitolio a varias cuadras de distancia y prestó juramento en los escalones y entró al edificio mientras los partidarios cantaban, cito, esta pequeña luz mía. Una fuerte ronda de aplausos estalló cuando Jones entró en la Cámara con la representante demócrata Gloria Johnson, quien también fue expulsada la semana pasada, pero se salvó por un voto. Y aquí hay una cita, dice a la gente de Tennessee, estoy con ustedes, dijo Jones en su primera declaración en el Pleno de la Cámara tras su reincorporación. Seguiremos siendo una voz aquí y ninguna expulsión, ningún intento de silenciarnos nos detendrá, solo galvanizará y fortalecerá nuestro movimiento y seguiremos apareciendo en la Casa del Pueblo. Poder para el pueblo, gritó entre vítores. El presidente de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, Cameron Sexton, dijo a los partidarios de Jones en las galerías que por favor, cito, se abstengan de interrumpir el proceso. Y los republicanos desterraron a los 2 legisladores por su papel en una protesta contra la violencia armada en la Cámara de Representantes después de un tiroteo mortal en una escuela en Nashville. El otro legislador expulsado, Justin Pearson, podría ser reelegido el miércoles en una reunión de la Comisión del Condado de Shelby. Y las expulsiones el jueves convirtieron a Tennessee en un nuevo frente en la batalla por el futuro de la democracia en este país e impulsaron a los legisladores expulsados al centro de la atención nacional. la suspensión de un medicamento seguro para el aborto tiene la única intención de sembrar miedo y confusión. No se trata de bebés, se trata de poder. Es una nota de Anita Chabria de Los Angeles Times. Dice, los bebés son adorables, que es precisamente lo que hace que los bebés sean fuerzas políticas tan poderosas y que el aborto sea un tema tan divisivo. Pero por supuesto, el aborto no se trata realmente de los bebés, ¿verdad? Porque tenemos muchos bebés que viven sin atención médica, pasando hambre, atrapados en hogares con padres provisionales, sin perspectiva de adopción. Pocas personas en contra del aborto pasan sus fines de semana protestando por estas realidades. Las restricciones al aborto tienen que ver con el poder, particularmente el dominio sobre las mujeres afroamericanas y morenas. Incluso la revocación de Roe contra Wade el verano pasado, tanto como el fallo del viernes de un juez ultraconservador de Texas, cuya orden judicial, si se mantiene, impedirá el acceso a la droga más segura y más común. Esta decisión no se trata de seguridad, se trata de eliminar la privacidad en los abortos y obligar a las mujeres a estar en público donde puedan ser vigiladas y controladas. Desde que se anuló Roe contra Wade, el aborto ha sido prohibido en 13 estados, según el Instituto Guttmacher, un grupo de expertos en salud reproductiva y sexual. Otros dos estados tienen casi prohibiciones, lo que crea un bloqueo de estados del sur donde las mujeres no tienen recurso, a menudo incluso en casos de violación o de incesto. Bloom es un profesor de extremismo en la Universidad Estatal de Georgia y es experto en las fuerzas de extrema derecha que se están apoderando del poder en los Estados Unidos. Y dice, cuando se trata del aborto, ella ve las prohibiciones como tentáculos del nacionalismo blanco y el racismo. Dice Bloom, señala que las mujeres ricas encontrarán formas de viajar para abortar. Eso convierte a las mujeres pobres, especialmente afroamericanas y de color, que pueden vivir a cientos de millas de un estado donde el aborto aún es legal, en los verdaderos objetivos de este fallo judicial y de la gran cantidad de nuevas leyes que restringen los abortos en los estados controlados por los republicanos. Y Blum lleva esa oscuridad un paso más allá, uniendo las piezas de este monstruo dictatorial que es el nuevo Partido Republicano, y dice, y cito, todo es parte de esta agenda cristofascista para atacar a las minorías, dijo, controlar los cuerpos de las mujeres, controlar la sexualidad, también significa controlar la sexualidad de los homosexuales, transgénero, todas las letras LGBTQ. Entonces, el fallo de Kaczmarek es un comienzo, no un final. Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Berkeley, dijo que tiene la esperanza de que se revoque el fallo de Texas porque es muy extremo y no está sincronizado con el precedente judicial. California está acumulando píldoras abortivas después del fallo. El estado está comprando misoprostol mientras un juez apunta a su contraparte. El gobernador Gavin Newsom anunció el lunes que California almacenará un suministro de emergencia de 2 millones de píldoras abortivas conocidas como misoprostol en respuesta a un fallo de un juez federal en Texas en contra de la autorización de otro medicamento que se ha utilizado para interrumpir embarazos durante décadas. Y aquí hay una cita, en respuesta a esta prohibición extremista de un medicamento abortivo con medicamentos, nuestro estado ha asegurado una reserva de un medicamento abortivo con medicamentos alternativos para garantizar que los californianos continúen teniendo acceso a tratamientos seguros de salud reproductiva, dijo el gobernador Newsom en un comunicado. No cederemos ante los extremistas que intentan prohibir estos servicios críticos de aborto. El aborto con medicamentos sigue siendo legal en California. Este anuncio sigue al fallo del viernes del juez federal Matthew Kaczmarek, que pretende anular la aprobación de la Administración Federal de Drogas y Alimentos de la mifepristona, un medicamento para el aborto que ha ayudado a millones de mujeres a interrumpir medicamento en sus embarazos tempranos. El juez dio 7 días para que el fallo entrara en vigor y la administración de Biden está apelando esta decisión. Newsom dijo que el fallo del juez ignora los hechos, la ciencia y la ley de una manera que pone, cito, en riesgo la salud de millones de mujeres y niñas. Dijo, el aborto sigue siendo legal y accesible aquí en California y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras se despojan de las libertades fundamentales. En Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass y los supervisores del condado Holly Mitchell y Lindsay Horvath realizaron una conferencia de prensa el lunes por la mañana con los líderes de Planned Parenthood de Los Ángeles para firmar el papel del condado como, cito, un refugio seguro para el derecho al aborto a raíz de la decisión de la Corte de Texas. Y Horvath agregó que quede claro, dijo, cualquiera que venga al condado de Los Ángeles estará a salvo, estará protegida. Y esto es lo que sucede cuando tenemos una mujer alcaldesa y todas las mujeres en la Junta de Supervisores. Menos claro es lo que pueda suceder con el acceso a la mifepristona en el condado si se mantiene el fallo de Texas, lo que detiene efectivamente la aprobación del medicamento por parte de la FDA en todo el país. Y un proyecto de ley que requiere que el personal de la escuela revelaran a los estudiantes transgénero a sus padres no obtendrá una audiencia del comité, lo que significa que la legislación está efectivamente muerta. El proyecto de ley 1314 de la Asamblea fue asignado al Comité de Educación de la Asamblea, presidida por el asambleísta Al Murazuchi. El lunes, Murazuchi anunció que se retendrá el proyecto de ley sin una audiencia. Dijo que los estudiantes merecen ser amados y apoyados por lo que son, incluso cuando asisten a la escuela, y que la conversación sobre la identidad de género debe tener lugar entre padres e hijos en un espacio seguro y privado. Y aquí hay una cita, dice, como presidente del Comité de Educación, no estableceré la AB 1314 para una audiencia, no solo porque el proyecto de ley proponga una mala política, sino también porque una audiencia podría proporcionar un foro para una retórica cada vez más odiosa dirigida a los jóvenes LGBTQ, dijo Murazuchi en una presentación. SILIP emitió un comunicado en respuesta a la decisión diciendo que negar una audiencia, cito, es un símbolo de la posición de los demócratas de Sacramento sobre los derechos de los padres. Cito, creen que el gobierno es dueño de nuestros hijos y que los padres no tienen derecho a saber qué está pasando con sus propios hijos en la escuela. La disforia del género es un problema grave y los padres deben ser conscientes de los riesgos asociados a la salud mental que enfrentan los menores trans. Los estudios son claros en cuanto a que los menores trans les va mejor con la participación de los padres. Dejar a los padres en la oscuridad es peligroso e inconstitucional, dijo Esaili. El legislador republicano dijo que alienta a los padres a continuar presentando demandas contra sus distritos escolares, cito, desafiando las políticas existentes que permiten que los niños hagan una transición social en la escuela sin el consentimiento de los padres. Y el anuncio de Murasushi fue aplaudido por el caucus legislativo de LGBTQ de California, presidido por la senadora Susan Talamantes. El caucus dijo en un comunicado que AB 1314 ignora que no todos los jóvenes trans y no binarios tienen familias amorosas y solidarias. Menos de un tercio de los jóvenes trans y no binarios dijeron que veían su hogar como un lugar seguro y afirmativo, según una encuesta de 2022 realizada por el Grupo de Defensa LGBTQ de Trevor Project. Yeah. bacterias resistentes a los medicamentos observadas en las aguas residuales de Los Ángeles. Estas superbacterias, que pueden derrotar a un antibiótico de último recurso, podrían conducir a la próxima pandemia. Temen los investigadores. Las bacterias que son resistentes a la colistina, un antibiótico de último recurso, se detectaron por primera vez en las aguas residuales del condado de Los Ángeles, lo que sugiere que los gérmenes circulan más ampliamente en la comunidad de lo que se pensaba, según investigadores de la Universidad del Sur de California. Las superbacterias se descubrieron durante la vigilancia de las aguas residuales, una práctica que despegó durante la pandemia del COVID como una forma de rastrear la presencia y transmisión de agentes infecciosos dentro de una comunidad. Los patógenos aparecieron en muestras de agua no tratada tomadas de dos de las plantas de tratamiento más grandes del condado de Los Ángeles. La resistencia a los antibióticos es una amenaza creciente para la salud mundial. Más de 2.8 millones de infecciones resistentes a los antimicrobianos, que incluyen antibióticos, antifúngicos y antisépticos, tienen lugar en los Estados Unidos cada año y más de 35 mil personas mueren como resultado, según estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. A los científicos les preocupa que la resistencia generalizada a los antimicrobianos dé paso a una era en la que las infecciones comunes y las lesiones menores puedan volver a causar la muerte. Aquí hay una cita, dice, podríamos llegar al punto en que no podamos combatir las infecciones con antibióticos, dijo Smith, así que estamos entrando en una especie de mundo posterior a los antibióticos. Eso significa que si alguien está infectado, tenemos muy poco a nuestra disposición para tratarlo en esos casos. Los patógenos son oportunistas, lo que significa que podrían enfermar a las personas inmunodeprimidas en lugar de a los huéspedes sanos, dijo Smith. Pero la ubicación de los genes significa que la resistencia podría propagarse a patógenos que son capaces de infectar a la población en general, dijo Smith. Esta progresión es inevitable si no se toman medidas para limitar la resistencia a los antibióticos. Sin embargo, dice la nota, reconocemos que se necesita más información para comprender mejor los riesgos. Apoyamos la investigación continua para llenar los vacíos de conocimiento e informar decisiones y acciones. Y además de garantizar que las plantas de tratamiento de aguas residuales estén equipadas para combatir la resistencia a los antibióticos, es crucial reducir el uso excesivo de antibióticos, tanto en las personas como en el ganado, dijo Smith. La vigilancia de las aguas residuales también podría usarse para identificar con mayor precisión dónde prevalece más la resistencia a los antibióticos y enfocarse en intervenciones como las limitaciones en la prescripción de ciertos medicamentos, dijo. Y aquí hay una cita, cada vez hay más evidencia de que si no controlamos la resistencia a los antibióticos, dijo, la cantidad de muertes que ocurren en todo el mundo debido a la resistencia a los antibióticos eventualmente la convertirán en la próxima pandemia. En noticias internacionales, en Italia se declara estado de emergencia por aumento del flujo migratorio. El gobierno italiano decretó este martes el estado de emergencia para hacer frente al aumento del flujo migratorio después de que más de 2.000 personas fueron rescatadas en el mar Jónico y el mar Mediterráneo a lo largo del fin de semana. La decisión fue tomada durante una reunión del Consejo de Ministros a propuesta del titular de Protección Civil, Nello Musumeci, quien afirmó que hubo un incremento del 300% en la llegada de migrantes por las rutas del Mediterráneo. Y dijo, y cito, Permítanme ser claros, el problema no se puede resolver. La solución solo está vinculada a una intervención consciente y responsable de la Unión Europea, señaló Musumeci, quien asistió también a otra reunión en el Ministerio del Interior para debatir posibles soluciones a la crisis migratoria. Dicha medida, que estará en vigor 6 meses, dotará a las estructuras estatales de 5 millones de euros provenientes del Fondo de Emergencias Nacionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar la acogida de migrantes, así como de reforzar las herramientas de repatriación y de expulsión. Y esto se produce después de que las autoridades italianas informaron el lunes de que más de 2.000 migrantes han sido rescatados en el mar Jónico y en el mar Mediterráneo. A lo largo del fin de semana, la Guardia Costera italiana especificó que cerca de un millar llegaron a Lampedusa, de los cuales una gran parte eran menores de edad. Y se cierra el puente de El Paso, en El Paso Juárez, por oleada de migrantes. Esta nota de La Jornada. El puente internacional Paso del Norte, ubicado en la zona centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue cerrado la mañana de ayer debido a que al menos 600 migrantes, la mayoría originarios de Venezuela, se concentraron en el lugar como resultado de que se divulgó en redes sociales que la patrulla fronteriza de Estados Unidos los recibiría para darles asilo, debido a que la aplicación electrónica CBP One no les permite agendar citas con autoridades migratorias del país vecino. El tránsito de personas y vehículos por el puente, también llamado Santa Fe, quedó suspendido en ambos lados de la frontera entre las 10 y las 14 horas, mientras cientos de migrantes solicitaban información en las garitas del lado mexicano, mezclados con decenas de peatones que se identificaron como residentes del Paso, Texas, y mexicanos con visa, quienes exigieron que se les permitiera pasar para acudir a sus trabajos, escuelas, citas médicas y a sus domicilios. Unos 20 agentes mexicanos de la Guardia Nacional resguardaron los torniquetes de acceso del puente a viajantes hacia el territorio de Chihuahua. Y a su vez, agentes de la patrulla fronteriza instalaron a la mitad del puente una barricada con vallas de concreto y alambres de púas para impedir el paso de la multitud. A las 14 horas, los migrantes optaron por retirarse de manera pacífica después de que el director del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes, Enrique Valenzuela, dialogó con ellos y les aseguró que era falsa la versión de que el Border Patrol les daría asilo. El 12 de marzo pasado, alrededor de 500 migrantes se congregaron en el puente Paso del Norte e intentaron atravesar masivamente la frontera hacia Estados Unidos, pero fueron repelidos por agentes de la patrulla fronteriza que les lanzaron bombas de gas pimienta. Y en noticias de inmigración, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que Estados Unidos podría ayudar en atender causas de migración, pero no lo está haciendo. Esta nota de La Jornada, al reiterar en su postura de atender las causas que originan la migración, López Obrador sostuvo, cito, que quienes podrían ayudar no lo están haciendo. Y la única vez que el gobierno de Estados Unidos ayudó a Latinoamérica fue con la Alianza para el Progreso, impulsada por John F. Kennedy. Dice, cito, no exagero, pero estamos invirtiendo más nosotros en América Latina y en el Caribe que Estados Unidos, ayudando a la gente de bajos recursos, y ellos en Estados Unidos tienen más posibilidades de apoyo. En la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, López Obrador estimó que el programa aplicado por Estados Unidos entre 1961 y 1970 equivaldría en la actualidad a destinar 40 mil millones de dólares. Pero dijo, y cito, pero fue la única vez, no ha habido inversión y ahora están simulando como de que ayudan, apoyando a organizaciones no gubernamentales de la llamada sociedad civil. Y hemos hablado de cómo se queda esta poca ayuda en aparatos burocráticos de quienes forman parte de estas organizaciones no gubernamentales, pero no le llega el apoyo directo a la gente. Llamó, y cito, a atender las causas para detener los flujos migratorios, a temperarlos. Si no se hace nada en materia económica, pues solo queda el tratar de frenarlos, detenerlos, y es muy difícil, y repito, muy riesgoso. Además, indicó que se han hecho evaluaciones de los resultados de lo que ha realizado el gobierno mexicano en Centroamérica, que han mostrado, cito, que mucha gente que tenía pensado salir, sobre todo jóvenes, con los programas que ayudan, se quedan en su lugar de origen. Pero no es nada más un asunto de nosotros, y hemos venido insistiendo en que el gobierno de Estados Unidos debe invertir, y les hemos presentado este modelo que funciona y no lo adoptan, porque prefieren entregar muy poco, por cierto, a las organizaciones no gubernamentales. Y Trump y aliados atizan un ataque militar contra el narco en México. Esta nota de La Jornada. La idea del candidato presidencial Donald Trump de que si gana la elección promoverá una respuesta militar estadounidense contra los carteles en México sumó adeptos entre sus aliados, a tal punto que la revista Político indicó que esa posición puede llegar a ser parte de la plataforma del Partido Republicano. El medio es de lectura obligada en el circuito político en Washington. Su reportaje se tituló El Partido Republicano abraza una nueva política exterior. Cito, bombardear a México para frenar el fentanilo. Y un número creciente de republicanos prominentes se está entusiasmando alrededor de la idea de que para resolver la crisis del fentanilo, Estados Unidos tiene que bombardear, escribió Político. Trump, que como presidente pidió a su secretario de defensa que considerara la idea de un ataque con misiles contra carteles en México, revivió la idea en enero pasado. En uno de sus videos de campaña electoral, propuso que de ser elegido enviará, cito, fuerzas especiales y empleará guerra cibernética contra los líderes de carteles en México. Y un ex general salvadoreño es arrestado por sus vínculos con la masacre que el ejército de El Salvador, entrenado por Estados Unidos, perpetró en 1981 en El Mozote. Esta nota de Democracy Now. Autoridades estadounidenses arrestaron al coronel retirado del ejército de El Salvador, Roberto Antonio Garay Sarabia, por el papel que cumplió en la masacre de El Mozote de 1981, donde las Fuerzas Armadas salvadoreñas, entrenadas por Estados Unidos, mataron a casi 1,000 civiles en 7 aldeas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas afirma que en 2014 Garay omitió mencionar su participación en la masacre en su solicitud para convertirse en residente legal del país. Garay, quien recibió entrenamiento de combate en la Escuela de las Américas de Fort Benning, que se encuentra en el estado de Georgia, también está relacionado con otras 3 masacres que tuvieron lugar en 1981 y 1984 durante la Guerra Civil de El Salvador. Actualmente, Garay se encuentra recluido en una cárcel para inmigrantes del estado de Pensilvania. Si es deportado, Garay probablemente sería un ciudadano libre en El Salvador, ya que las autoridades salvadoreñas nunca han emitido órdenes de arresto contra ninguno de los militares que participaron en la masacre de El Mozote. El gobierno de Reagan y la Junta Militar salvadoreña encubrieron la masacre durante años. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darles las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestro distrito.

por hoy. Espero comunicarme con usted la próxima vez para darle lo nuevo que está ocurriendo aquí en el distrito de Santa Ana. Muchas gracias y hasta luego. Muy buenas tardes, nuevamente Rosalía Vargas con ustedes, trabajando para Latino Health Access y el Parque y Centro Comunitario Familias Corazones Verdes. El día de hoy quiero agradecer a la doctora Sarmiento y a Radio Santana por permitirnos realizar estos anuncios para ustedes. Les estamos muy, muy agradecidos, ya que estos medios nos ayudan a poder llevar la información necesaria y útil para las familias que de algún modo u otro le pueden sacar provecho a estos programas. Aprovecho para anunciar también que tendremos un evento para el Día del Niño. Será el día sábado 22 de abril de 11:30 de la mañana a 2 de la tarde en el Parque y Centro Familias Corazones Verdes, ubicado en el 602 East de la calle 4, aquí en Santa Ana, California. Teléfono para cualquier duda o pregunta es 714-953-5900. Nuestros días de operaciones de lunes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la tarde. De 11 a 7 de la tarde. Por si tienen dudas o preguntas, nos pueden llamar. También les comento un poquito de los detalles de este evento. Tendremos manualidades para la familia, actividades interactivas como la carrera de los costalitos, tendremos el pescando el pez más gordito, por decir así, entre otras actividades como realizando un mural con la familia, en fin, varias actividades, y también tendremos refrigerio, unas deliciosas aguas frescas, fruta, etcétera, que tendremos para quien guste llegar. Nuevamente, lo repito, será el día sábado 22 de abril de 11:30 a 2 de la tarde en el Parque y Centro Familias Corazones Verdes. Muchas gracias, espero que los podamos ver por allí. Que la pasen bien. ¿Conoces a alguien a quien le apasiona ayudar y mejorar su comunidad? ¿Se siente naturalmente inclinado a ayudar a los demás y traer un sentido de justicia a su comunidad? Este entrenamiento es para ellos. Latino Health Access Instituto de Aprendizaje de Promotores se orgullece en presentar su primer programa de capacitación para preparar nuevos promotores. El programa es completamente gratis. Los participantes recibirán un certificado de acumulación y un estipendio cuando completen el programa. Si usted está interesado o conoce a alguien que esté interesado, por favor comuníquese con Latino Health Access, Instituto de Aprendizaje de Promotores, al 714-805-6517. Do you know someone who is passionate about helping and improving their community? Do you feel naturally inclined to help others and bring a sense of justice to your community? This training is for them. Latino Health Access Promotor Learning Institute is proud to present its first training program to prepare new promotores. The program is completely free. Participants will receive a certificate of completion and a stipend upon completion of entire program. If you are interested or know someone who is interested, please call Latino Health Access Promotor Learning Institute at 714-805-6517. The world is a dark place right now. Gotta hold each other tight. Keep our minds right. Remember, we are made of the earth. Got Pachamama on our side. And we are protected and divine. So let's go! De pie, salgamos anoche y vamos a joder. Ha. Cops got us scared, but what they don't know is we coming prepared. Pa' mi gente, there ain't nothing that I wouldn't do pa' mi gente. If you with it, salgamos con la libertad en la mente. they said. Somebody tell them their granddaddy dead. Tu tiempo se fue, nuestros ancestros set off with your head. Pa' mi gente, there ain't nothing that I wouldn't do pa' mi gente. If you with it, salgamos con la libertad en la mente. You must not know about me. La tierra vive en mí. No, you don't wanna mess with me, 'cause I won't stop till we're free. No sabes quién soy, baby. Mi gente, yo no soy la misma de siempre. You don't wanna mess con mi gente. Con mi gente resistente. Soy más fuerte. You don't wanna mess con mi gente. Y en la feria del condado de Orange, Gabriel Iglesias y los Tucanes de Tijuana se suman a la alineación del Anfiteatro del Pacífico. El comediante Gabriel Iglesias es originario de California y se presentará el 27 de agosto. Iglesias se convirtió en el primer comediante en encabezar un espectáculo de comedia en el estadio de los Dodgers en Los Ángeles, y ya que agotó dos eventos, la entrada de dos eventos en el famoso estadio de béisbol en mayo de 2022, ambos espectáculos fueron filmados y se presentan en Netflix este octubre. También la banda norteña mexicana, ganadora del premio Grammy Latino Los Tucanes de Tijuana, encabezarán otro espectáculo también posterior a la Feria del Condado de Orange, con el apoyo de la banda El Limón, el 18 de agosto. Liderados por Mario Quintero Lara, los Tucanes de Tijuana se formaron en Tijuana, Baja California, en 1987 y son conocidos por su interpretación de la música norteña. El grupo ganó un Latin Grammy en 2012 por el álbum 365 días y ha recibido 5 nominaciones a los premios Grammys hasta la fecha. En 2019 también fueron el primer grupo regional mexicano en presentarse en el Festival de Música y Artes de Coachella en Indio, donde tocaron canciones como El Tucanazo. Las entradas para estos espectáculos no incluyen la entrada a la Feria del Condado de Orange, ya que se realizan fuera de la feria anual que se llevará a cabo del 14 de julio al 14 de agosto en el Orange County Fair and Event Center en Costa Mesa. Esta nota del Register del Condado de Orange. Muy buenos días o buenas tardes en el horario que nos escuchen. ¿Qué tal, mi gente bonita? Otra vez los saluda Adelina Bailón para hacerles la cordial invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos este sábado 15 de abril en la dirección 837 North Ross en el Centro Cultural, como ya lo conocen, aquí en Santana. Y el horario sería de 1 a 6 de la tarde, donde les estamos ofreciendo comida caliente, miel de abeja, artesanía y mucho más. Y donde habrá música en vivo para que se vayan a divertir, a bailar, a dejar el estrés un poco. Así que la invitación es para este sábado, los esperamos. Y pues también les hacemos la invitación para que vayan a apoyar a pequeños negocios, grupos comunitarios, que es nuestro mercadito. Entonces es este sábado el horario de 1 a 6 de la tarde. Los esperamos en el Mercadito Carrusel y muchas gracias por irnos a visitar, a saludar y a hacer compras. Los esperamos otra vez este sábado. Los invita el Mercadito Carrusel, así que no falten. Muchísimas gracias. Desear que la semilla de rebeldía, resistencia que llevan. Florezca, la vida es que está perdido.